lindas palabras el viento llevó. He aprendido a distinguir tus delaciones. Pretendes doblegar mi corazón. Equivocado estás, no soy la misma. Soy la mujer que pisotea tu ilusión. Equivocado estás, ya no es un juego. Hoy río última y por eso río mejor. De colores que una vez fueron vitrol, del amor que me juraste con pasión. Vete retirando ya de este escenario, a ver si te evito esta iluminación. Has quedado al descubierto, clara es tu maquinación. Qué poco hombre resultaste, corazón. Equivocado estás, no soy la misma. Soy la mujer que pisotea tu ilusión. Equivocado estás, ya no es un juego. Hoy río última y por eso río mejor. Equivocado.